fueron mentiras los años que contigo he pasado. Vete ya, porque fueron mis ojos testigos de lo que ha pasado. Te vi con él cuando lo estabas besando, pero no importa, de alguna manera me voy a cobrar este dolor. Me la vas a pagar, aunque no quieras, de algún modo me la vas a pagar, aunque no quieras, porque con mi corazón no se juega. Me la vas a pagar, aunque no quieras, de algún modo me la vas a pagar, aunque no quieras, porque con mi corazón no se juega. Vas a entender por las buenas o malas que todo en la vida se paga. Me las vas a pagar. Su atención, por favor, que llegó Mirko y su timbal. Y lo baila, salta y uy. ¿Llenó? Mis ojos testigos de lo que ha pasado. Te vi con él cuando lo estabas besando, pero no importa, de alguna manera me voy a cobrar este dolor. Me la vas a pagar, aunque no quieras, de algún modo me la vas a pagar, aunque no quieras, porque con mi corazón no se juega. Me la vas a pagar. Get out.